periodistas de Zamora, Michoacán. María Esther Aguilar Cancindi, mi prima hermana, y David Aguilar Vega, mi sobrino, cuyo único pecado era cumplir con su trabajo como periodistas. Periodistas sin Fronteras han ido a ver Derechos Humanos, todo mundo. Entregué en mano propia a la diputada Leticia Robles toda la información para que se le entregara. Ella se ofreció a entregárselo al gobernador Godoy. Señor presidente de la República, usted también es michoacano. ¿Dónde está su mano? Exíjale al gobernador. Ahora estamos de favor a Michoacán, de Cherán, de Morelia, de todo Michoacán. Por favor, ¿qué es lo que está haciendo, señor presidente? Desapareció, secuestraron a mi prima. Le hablaron una llamada con un supuesto, una noticia. Salió, tan solo le dijo a sus dos pequeñas hijas, ahorita regreso. Y es hora que no regresa desde hace 2 años, desde el 11 de noviembre del 2009. Y como contestación tuvimos la muerte de David Aguilar Vega, periodista corresponsal mano derecha de María Esther, en un supuesto accidente cuando le hablaron para ir hacia a cubrir una noticia. ¿De qué se trata? Nadie ha hecho nada. Hasta ahorita todo se avienta la pelotita. Quisiera decirles más, búsquenme en María Esther en internet, porque sé que mis compañeros están esperando para hablar. Muchas gracias al señor Sicilia, porque si él no hubiera hecho esta marcha no hubiéramos estado aquí, porque teníamos miedo a presentar.